buenas épocas de pop desde Suecia, fabricada especialmente para esos países nórdicos. Louis Tomlinson y Bebe Rexha, Back to You, en las mañanas de la X103.9 FM. Shakira es la número uno a nivel mundial en el comienzo de 2025 como gira. Sus shows y sus paradas de los últimos tres meses, Camila, han establecido que la cantante, intérprete, bailarina colombiana es la número uno en taquilla. Es la número uno a nivel mundial. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y así lo está haciendo Shakira en este momento con su gira, que ya ha logrado posicionarla como el show del 2025 más vendido en el mundo por una cantante, aunque apenas lleva apenas que unos pocos meses en su gira y algunos shows cancelados. Ha tenido grandes impactos en sus shows, como por ejemplo en México, que llegó a romper el récord de una de las artistas que más ha vendido. Increíble, sí. Increíble. Ah, qué bueno. Y además de eso también ha hecho un gran impacto en cuanto a la venta, con todas las fechas programadas, que ya se posicionó incluso en varios charts como la artista más vendida asistida del 2025, quedando, ojo, por encima de estrellas como Billie Eilish, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Teddy Swims. O sea, ella se los acaba de llevar por encima. Y bueno, la noticia, digamos, es que ya presumió su primer lugar en la lista con una foto de ella muy bella donde dice número uno, Tour in the World, o sea, gira número uno en el mundo. Y ahí está. Tengo pregunta, ¿ella retoma Medellín este fin de semana? Sí, es correcto. Este fin de semana. ¿Una fecha? Yo creo que sí. Ah, ok, ya. Sí. Bueno, pasó. Creo que sí. Ya está listo el Atanasio. Oiga, esta mujer, por ejemplo, en cuanto a los conciertos que lleva, ya ha generado un impacto económico estimado en 160 millones de dólares, o sea, 663 mil millones de pesos colombianos. Poquito, lo normal. Estas son mañanas de la X. La temporada 3 de The Last of Us ha sido confirmada. Este fin de semana arranca la segunda. Sí, Alejo. Y es lo curioso de la noticia es eso, que ni siquiera ha arrancado ya la segunda y lo confirmaron. Nunca insistiré lo suficiente en lo orgullosa que está HBO del logro sobresaliente que creamos con esta segunda temporada. Esto lo dijo Craig y Neil, quienes son parte de la producción ejecutiva. Están felices. Nos enfrentamos a la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado final ha excedido todas las ambiciones que teníamos, y en medio de esto pues se comparte la noticia que estarían en preproducción en estos momentos para la tercera temporada, donde, para quienes no conocen la serie, pues hay infectos, hay drama, está mi amor Pascal, buenas cosas van a pasar. Chévere. Estas son las mañanas 103.9. Bueno, la discusión alrededor del asunto arancelario tiene a una marca en el ojo del huracán. Esa marca es Apple. Ay, claro. Apple sigue siendo motivo de discusión frente al tema arancelario, porque es evidentemente una de las empresas que no solo ha perdido más dinero en esta guerra arancelaria que se ha producido en lo que va corrido de esta semana y también de la semana pasada, sino que además, pues es la empresa que más fabrica en China. Sí. Entonces, el Wall Street Journal tiene un análisis muy interesante, porque una de las discusiones que se ha tenido constantemente y que Trump, presidente de los Estados Unidos, ha puesto sobre la mesa también es que Apple debería trasladar todas sus operaciones de fabricación, de manufactura, a los Estados Unidos. Siempre ha dicho que como parte de su discurso populista de Make America Great Again, volver a Estados Unidos grande de nuevo, pues una de las cosas que debería hacer Apple es precisamente volver a traer toda esa mano de obra para Norteamérica. Esto, pues obviamente abre un debate y una conversación sobre el costo de esa mano de obra. Dicen la mayoría de los expertos que la razón por la cual Apple fabrica en China es por el costo. Claro, le sale más barato. Pero Tim Cook dice que no, que China dejó de ser barato. Barato hace mucho tiempo, lo dijo. Y el Wall Street Journal está recogiendo a partes de esa conversación que él tuvo en un foro hace unos años y que vamos a repasar aquí mañana CX. Me tira la onda uno de 20 y te voy. Pero se me fue. Ay, hombre, lo que tenía pasa aquí en el listo, hijo. Pero bueno, aquí está. Aquí está el informe del Wall Street Journal. And you'll see in teeny tiny letters, China, not America. Trump's new tariffs aim to change that. Remember, the army of millions and millions of human beings screwing in little, little screws to make iPhones. That kind of thing is going to come to America. It's going to be automated. And great Americans, the tradecraft of America, is going to fix them. Oh, crap. But it's cheaper and more efficient to manufacture in China. Just listen to Apple CEO Tim Cook. China stopped being the low labor cost country many years ago. And that is not the reason to come to China from a supply point of view. The reason is because of the skill. Básicamente, eso es lo que dice Tim Cook. Que el problema no es un asunto de costos. Aunque es evidente que la mano de obra es más barata, probablemente, y creo que se puede comprobar. Pero lo que dice Cook es que la razón por la cual fabrican el iPhone en China es por las habilidades. Claro. Es por la capacidad que se tiene de ingeniería industrial, de ingeniería y de detalle. La parte humana. Exacto. Dice la construcción. Decía Cook en esta rueda de prensa, que si usted fuera a buscar los ingenieros capacitados y los obreros capacitados para fabricar un objeto de precisión como un iPhone, usted no llenaba esa sala de prensa en Estados Unidos. Tremendo. Si usted no llena una sala de prensa con la cantidad de mano de obra capacitada para hacer un iPhone en Norteamérica, pero usted se va para China y llena 200 salas de prensa. Claro, ahí está, Leo. Eso es lo que dice Tim Cook, evidentemente, pues es parte de la historia. Porque la verdad es que también es mucho más barato, ¿no? Es que es eso. Yo obviamente le vas a ir a decirlo de los ingenieros, pero ahora que le sale más barato. Ya. Ahora, el Wall Street Journal agrega algo a eso. Yes. Una serie de expertos conversan con esta periodista del Wall Street Journal para complementar pues lo que se está haciendo viral en estos momentos a partir de esta guerra arancelaria, y es la conversación de Tim Cook diciendo que la habilidad, que la destreza para la fabricación del iPhone es la razón primordial por la cual el iPhone se fabrica en China. Y lo que averigua el Wall Street Journal con diferentes expertos es que evidentemente el costo que implicaría hacer ese mismo grupo o ese mismo equipo humano, de gente, las solas capacitaciones, el solo aprendizaje, tomaría entre 3 y 5 años para Apple. Y el tiempo es prima, es ahora. Exacto. Entonces, dicen muchos expertos, fabricar el iPhone en Estados Unidos cuesta evidentemente, no solamente porque la mano de obra sea bajita, sino porque capacitar una mano de obra de esa naturaleza, de esas capacidades, con esa destreza, en los Estados Unidos va a quitar mucho tiempo y evidentemente mucho dinero también. Claro, muchos recursos. Muchos recursos. Uy, Alejo, está bien, por ahí se está contando también que para evitar el tema de subir tan abruptamente más los costos de los iPhone, Apple solicitó urgente a los proveedores que enviaran por vía aérea la mayor cantidad de dispositivos a Estados Unidos. Modo avión. Modo avión, especialmente aquellos con un precio superior a $3,000 para mitigar a corto plazo el impacto de los aranceles, sobre todo en los dispositivos más costosos, aunque incluso en origen el stock es bastante limitado. Según declaraciones, están recibiendo muchas solicitudes para fabricar la mayor cantidad posible de productos electrónicos de consumo y enviarlos por avión, que eso no pasaba. No obstante, el mismo ejecutivo de una de las grandes compañías proveedoras de Apple aseguró que el mayor desafío es que no hay tantos componentes ni materiales en stock. Entonces se habla de que están empezando a traer y a traer y a traer antes de que llegue el tema de los aranceles. Y por otro lado también se habla de India para el futuro, porque aunque va a tener esta alza en aranceles, no es igual a lo que se está amenazando con China. Está Shakira y el iPhone en el ojo del huracán también frente al tema arancelario. Dos noticias importantes para reseñar aquí en Mañanas de la X. I won't go home without you de Maroon 5 en Mañanas de la X. Bueno, Kanye, la semana pasada habíamos dicho que no íbamos a hablar más de Kanye en este programa. No, pero es imposible. Y hoy vamos a hablar de Kanye. Porque está, ¿se ya? No, es que Kanye está dando red flags sobre su salud mental después de que habló en su último álbum de su ruptura con su expareja, dijo que lo querían encerrar y demás. Pues, Alejandro, han pasado muchas cosas. ¿Qué pasó esta vez? Esta vez no ha parado. Lleva desde ayer cada hora, o sea, más de 7 tweets por hora, no ha parado ni un solo segundo, donde cada uno de sus tweets alarman más a la gente. Es peor que el anterior. Ya ha hablado de todo, ha hecho comentarios bien complicados en cuanto al racismo, ha puesto fotos de Adolf Hitler, también mostró que tiene un nuevo... Esvástica. Un nuevo collar de diamantes. pero además de eso, escribió lo siguiente. ¿Qué dijo? Damn, the Colombian bitches came through and changed the pussy market. Oh my God. Cierro comillas. O sea, ya. Libre comercio. Con nosotros. Exactamente. Y luego empezó a escribir una cantidad de comentarios de send nudes, manden desnudos. Ya tienen que bloquear esa cuenta ya. Vamos a anunciarla. Que los hombres pagan por sexo. O sea, está en un nivel muy grande. También locura. Se metió con Taylor Swift. Se metió, pero ya heavy. Con Beyoncé. Ha acabado con todo el mundo de las últimas 24 horas, pero unos comentarios no un poco subidos, no, muy, muy subidos de tono, muy complicados, muy violentos. No, en serio, sí hay que denunciarlo. Yo voy para allá. Hay que reportarlo. Vamos todos, que se sienta el pueblo colombiano. Ese es amigo de Elon, a ese no le hacen nada. Sí, no creo que no pase. Y además ha escrito también varias cosas como protegiendo a Elon y a Trump. No importa, denunciemos. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero está bien complicado. Yo abandoné a Jay. Denunciar. Yo lo abandoné. Yo. No, es que no es bueno estar ahí. No, él sí, hace 11 minutos fue su último tweet. No ha dejado en paz a la pobre Taylor. También se está burlando de Jay-Z, okay. De Beyoncé. Bueno, la cosa está bien complicada. Qué mal. Qué mal por Ye, hombre. Es muy triste ver ya se perdió, toda su decadencia. Ya no hay manera. A través de los años, de los discos y de todo. Sí, su salud mental. Ahí también escribe mucho que... No, ¿por qué me quieren internar? ¿Por qué me quieren encerrar? ¿Por qué será, amigo? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué podría ser? Es como la señora esta que está... Sí. ¿Adriana es que se llama? Adriana Díaz. Ay, por ahí nosotros dijimos aquí al aire que se iba en algún momento a encontrar con alguien que le pusiera el paro y así fue. ¿Y qué pasó? Un señor taxista. La bajó del taxi. Dijo, mi señora, se me va. Por irrespetuosa, grosera y cansona, le dijo. Y le tocó. Es muy difícil y la bajó. Pero es que también. Llega un punto en el que le dice, ay, no, mija, no. sí. Y la baja. Sí. Qué pecado, porque ella todo el tiempo en sus videos, yo no sé si se han dado cuenta, tiene maletas. Como si estuviera de viaje. Sí. Porque ella verdaderamente no tiene un lugar donde vivir. ¿En serio? Ella va pasando de hotel en hotel. En serio, sí. Pero acá tenía un carro de mercado. Pero siempre está con otras maletas. Sí, esos carritos de mercado. Sí, tiene eso. Y sí. Cuando ella se baja, cuando ya la baja, tiene unas maletas. Y yo hice la investigación y ella, su mamá, su familia le envía un dinero que es bastante alto. Y ella lo que hace es pasar de hotel en hotel. Está viviendo así. También otro caso terrible. Sí. ¿Ya? Sí, porque también necesita ayuda. Uf. No, muy tenaz. Mucho. Muy triste la vaina. Muy triste. Lo de Kanye es lamentable, de verdad. Ay, sí. Kanye es lamentable. Bastia. Pero bueno. Ahora sí, no vamos a volver a hablar de Kanye. No. Sufro tanto. Después de esto ya no. Ay. Ya no. Pero de verdad, comprometámonos. Pues a ver. A menos que saque un disco chévere. O que se interne. De pronto hay que dar la noticia. Claro, de pronto ahí se podríamos dar la noticia. O que le quiten, digamos, las redes sociales. Que algo bueno, pase. Exacto. Sí, yo he sido tan fan de Kanye. Tan fan. No, pero ahora es indefendible. No, pues obviamente. Pobre tan buena música que hizo. Hizo tantas cosas. Es que eso es lo que da rabia, que sea tan talentoso. Y, artísticamente. Sí, miro humanamente. Él le decía a Letterman en una entrevista que él no quería tomar medicamentos, que porque eso le quitaba su creatividad, los poderes. Claro. Bueno, y te puede tener razón ahí. ¿Será? No, ¿no? Yo digo, te digo desde el conocimiento, la idea sí es dar con un medicamento. O sea, a veces es muy difícil dar con el medicamento que es. Ajá. Pero es un proceso en el que te tienes que comprometer. Sí. No todos los medicamentos son malos, ni te nublan el juicio, ni la creatividad. Por eso es tan importante la terapia. Sí. Y dar con un buen psiquiatra que te haga el proceso hasta que den con el medicamento que es. Pero tienes que tener la voluntad de querer hacerlo. Exacto. Claro, la disponibilidad. Ya. Lo que dice en la Biblia, disponibilidad de corazón, Diana. Exacto. Muy bien. No, pero sí, y no, hay gente, mira, uno con el medicamento que es, ves otra cosa. Sí, ves sí, otra totalmente. Cosa. Pues no sé si huele, Andrés. No, pero no. Menos, ¿tú por qué eres así, Andrés Felipe? Yo acá entregando mi corazón. Está volando, ¿no? Antes, vuela, al contrario, pero de aterriza creatividad. Un poquito. No, pero sí, lo volador. Que dice Diana es verdad, es totalmente real. Ahora que es lo que encierre no va que, a funcionar. En serio, yo creo que más que volar, uno lo que necesita es como mantenerse no aterrizado. Estable, tranquilo. Paz. Claro. Exactamente. Es que ya llega un momento en la vida en que uno no quiere volar, uno quiere como aterrizar, ¿no? Donde quiere estar tranquilito. Uno, sí, claro. Sí. Y es que el problema de él es que son los picos maníacos de él, son tenaces. Sí. Es que, pues son bien fuertes. ¿Qué está pasando? Por ¿qué eso? Está contando Camila. No. Y ya, imagínese cuántas horas lleva sin dormir. Que está maníaco porque no ha soltado ni un solo segundo el celular. No. No suelta el celular. Sí. No. Bueno. Esta noticia es de Caña, actualización de Caña y West, hablando sobre Colombia, no necesariamente bien, bueno. Sobre Jay-Z, sobre Beyoncé, no necesariamente bien, sobre Taylor Swift, no necesariamente bien, pero pues no nos extraña, estas son mañanas de la X 103.9.